Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música nuevamente en el aire, capítulo número 128, viernes 3 de febrero del 2022. Nada ha cambiado, de esto salimos mejores. Bienvenidos a la tercera ola. Y bueno, y acá surfeando la ola, nuevamente en estado solitario. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, bien, contento de volver. Voy y vengo yo, no sé si esté bien. Sí, me enteré el viernes pasado. Voy, vengo. Otra vez vacaciones, no puede ser. ¿Viste? Pero bueno, contento. Ahora sí ya no, hasta el mes que viene no me voy. Ah, bueno, no. Es un punto, pero bueno, no importa si es el mes que viene o el siguiente, el tema es irse. Claro, hasta fin de año no me voy. Pero bueno, contento de recibir a Diabolus como siempre, los viernes. El viernes pasado tuvimos un problema técnico que explotó la máquina. El programa trunco. No invocamos a Satanás, no hicimos ninguna cosa extraña. Sí, bueno. Sí, habíamos hablado de extraterrestres, presentando temas que hablaban al respecto y no sé, vamos a ver. Sí. Si fue el nuevo orden mundial fue. Sí, ponerle el COVID, lo que sea. No, estaba adulterado el sistema, ahora todo adulterado, ¿viste? Claro. Pero se murió la máquina o el sistema. Murió la máquina, pero falleció. Es más, ahora hay una máquina nueva, la segunda máquina. Hay que hacer una limpieza, hay que hacer, me parece. Sí. Bueno, y estoy solo, pero no tan solo, porque acá está el señor Viluzi Subí. ¿Cómo le va, señor Alejandro Moyo? ¿Todo bien? Bien. Le soltaron el grisete, ¿no? Nuevamente. Sí, estamos sin las cadenas. ¿De vez en cuando? Freedom tiene que cantar usted. Bueno, especialísimo el programa en el capítulo 128. Arrancamos el mes de febrero del 2022 y yo pensé que arrancábamos en modo normal, pero bueno, Alejandra sigue solucionando sus temas familiares hasta que se reponga y ya la tendremos seguramente el próximo viernes. Tenemos la visita de Lorena Martínez, ya vamos a estar presentándola dentro de un ratito, y también vamos a hablar con Peli Machi, guitarrista, vocalista de varias bandas de la escena death metal underground, y eso es para la segunda hora. En el inicio de Cortina estábamos escuchando el disco de Iron Maiden, un disco que estaba cumpliendo, o que cumplió 41 años, las efemérides y ese tipo de cosas que siempre renegamos, pero cuando leí 41 años, la pelota, hace 41 años, todavía me acuerdo cuando lo ponía, vivía en San Martín, en casa de una tía, y ponía el disco y terminaba el lado A, lo daba vuelta, terminaba el lado B, lo daba vuelta, terminaba nuevamente, lo daba vuelta. Claro, no es efemérides, es lo que te acordé, decir qué viejo que estoy, la concha de mi hermano. Déjà vu y, pero lo que me acuerdo es que venía mi tía y se paraba y decía, ¿no te cansás de escuchar siempre lo mismo? Claro. No, no, pero ¿qué saben los milenios de este tipo de cosas? disco, bueno, creo que cualquiera de los primeros discos de Maiden se puede decir bisagra, ¿no? Fundamental, icónico, ya sea The Number of the Beast, cualquiera, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y después, bueno, después viene la máquina de hacer chorizos y todo bien. Para el arranque ahora vamos a poner una cortinita, esa sí es la cortina de... Con lo que vamos a hablar ahora al respecto, vamos a escucharlo un poquito a ver cómo suena. Alguien con visión, alguien pionero que ayudó a esparcir la peste del thrash metal que estaba en ebullición, pedía un lugar en la historia a gritos. El cofundador de Megaforce Records, John Zazula, falleció a la edad de 69 años. La información dice que John ha muerto en Florida, rodeado de su hermano, sus hijas, sus nietas y amigos. Nacido en 1952, Zazula comenzó su extraordinario viaje como un joven renegado que pasó de vivir en las calles del Bronx de Nueva York a trabajar más tarde en Wall Street y finalmente, y de forma inesperada, a entrar en el negocio de la música. Su esposa Marcia falleció de cáncer en enero del año pasado a la edad de 68 años, conocido como Johnny Zeta. Zazula era la mitad más desenfadada del dúo fundador de la compañía, conocido por sus estridentes risas y a veces por su temperamento. Junto con Metallica, cuyos dos primeros álbumes editó el sello, Anthrax, Testament, el ex guitarrista de Kiss, Ace Frehley, Ministry, Kinex, Overkill y Raven, fueron algunos de los principales grupos afiliados a la empresa, que también incluía a Crazed Management. Johnny y Marcia casi siempre... Codo a codo eran una presencia amistosa y familiar en los conciertos y eventos de metal de la época. Fue un mentor, un gerente, un jefe de sello y una figura paterna para todos nosotros, escribió Metallica en un post de Twitter el martes. Metallica no sería lo que somos o donde estamos hoy sin John Zazula y su esposa Marcia. La dinastía del metal de los Zazula comenzó a principios de la década de los 80 como una pequeña tienda de discos independiente llamada Rock and Roll Heaven, situado en el mercadillo de la Ruta 18 de East Brunswick, New Jersey. En un principio, la pareja pretendía centrarse en artistas como John Lennon y Jimi Hendrix, pero Marcia decidió centrarse en la venta de copias raras de importación de álbumes de la floreciente New Wave of British Heavy Metal, como Iron Maiden, Def Leppard y otras bandas europeas en ascenso. Abasteció la tienda y con publicaciones afines como Kerrang y Sounds, la pareja empezó a promocionar espectáculos en la zona, como uno de los primeros fue la banda canadiense Anvil. También tienen fue la productora de John quien llevó a Venom por primera vez a tocar a la ciudad de Nueva York. La reputación de la pareja creció y en poco tiempo le llegó un demo de una banda de San Francisco llamada Metallica. Al darse cuenta de que el grupo era, como dijo John, un rayo en una botella, la pareja llevó al cuarteto a su casa de New Jersey y creó Megaforce Records para lanzar el grupo. El álbum debut de Metallica, Kill 'Em All, se publicó en julio de 1983, lanzando efectivamente el movimiento del thrash metal. Podemos considerar que a partir de ahí arranca la bola de nieve. Aunque el sello perdió a Metallica a manos de Elektra Records en 1984, poco después de publicar el segundo álbum del grupo, Ride the Lightning, Megaforce siguió siendo una fuerza poderosa en el heavy metal a lo largo de los años 80, principios de los 90, publicando álbumes de los artistas mencionados y de muchos otros a través de acuerdos de distribución con Atlantic, Island, Carolines y otros sellos. Todo es una bendición cuando trabajas duro, te mantienes inteligente y entras en el juego y entonces eventualmente algo se te presenta y estás listo para ello y eres capaz de saltar sobre él y montarlo, dijo Sasula a Variety en el 2020. Fuimos muy afortunados, Marsha y yo, al elegir un grupo que se convirtió en la mayor banda del mundo, por no hablar de un montón de otras grandes bandas que hicieron historia. El sello varió su lista durante la década del 90 y continúa hasta hoy. Johnny relató gran parte de la historia del sello en su libro Heavy Tales, The Metal, The Music, The Madness. Los Sasula se retiraron efectivamente hace unos años, estableciéndose en Florida, pero continuando con la música, presentando un programa de radio titulado Johnny Z Defcon 4 en Cranium Radio, trabajando en un exitoso evento benéfico para recaudar dinero para las víctimas del huracán Sandy, que fue encabezado por Twister Sister, y para ser incluidos en el Salón de la Historia del Heavy Metal con un premio a la trayectoria. Gracias por todo, Johnny Z, te debemos la pasión por el thrash al descubrir las bandas que producías, y de ese demo que cayó en sus manos por el 82, No Life Till Later, suena ahora Motor Breath. Living and dying, laughing and crying. Bueno, y así empezó todo, ¿no? Esa fue la primer piedra que se lanzó. Así como leí el relato de recién, John se dio cuenta con su visión comercial o su visión, no sé, de apoyar algo diferente o algo nuevo. Y bueno, resultó. Resultó en definitiva el primer álbum de Metallica y después la historia, ya saben cómo continúa todavía, porque la banda sigue en actividad. John Zazula quedó en el camino, su mujer también, pero bueno, el legado de ellos es toda esa banda que produjo y en redes, montones de banda agradeciendo, mencionando recuerdos, anécdotas y demás, y todo ese tipo de cosas. ¿Usted cómo anda? Bien, todo bien. Lo veo medio... Oh, disfrutando el momento. Ah, sí, avísele a su cara. Pero cara de relajado. ¿No fue a la isla el domingo pasado? Obvio. ¿Cómo, qué tal? Espectacular. Regreso de Opresor. ¿Estaba muy ebrio? ¿Me puede hacer un relato? O... No, sí. Bien. Tocó Dark Warrior, Opresor. Aquí lo arrancó media tarde, ¿no? A las 3 de la tarde ya había bastante cantidad de público. Ebrios estaban todos en ese momento, ahora estamos varos. Pero lo gestionó todo el muchacho, ¿cómo se llama? El Kelo, de Centenario Metálico. Ajá. Espectacular, una fecha para disfrutar. Ese... El lugar inaccesible, horrible. Y pero está bien, es thrash metal, ¿qué quiere? Pero podés buscar algún lugar mejor. Y no, pero sí es gratarola, loco. No, pero... ¿Había un sonido mínimo? No. ¿Equipos? Amplificado. El lugar es feo, el sonido estaba bárbaro. No, feo porque para llegar, o sea... Un chino, no podés. Querés ir a hacer tus necesidades, tampoco. Llévese los víveres, amigo. Pero, y la pelera también, la próxima también. Es grande el parque, es grande. No, y aparte es, claro, es... Está ubicado... Lo que digamos, era el albergue de Warnes... Claro, a espaldas del supermercado. Del supermercado, donde, claro. Donde ahí queda como un triángulo, ¿no? Y aparte hay un par de... Digamos, Villa Miseria, que se armó a un costado. O sea, es medio complicado de llegar. Asentamientos. Pero está muy bueno. Sí, pero en realidad eso es gente que viene del conurbano a buscar papeles y están con sus carritos y no vuelven a dormir a sus casas, sino que durante la semana. No, es un detalle descriptivo. Estamos pintando la situación. Pero bueno, sonido... espectacular. Todo, respecto a eso, todo bien. Bárbaro, aparte la gente bárbaro. La Opresor volvía. Certera no pudo tocar porque Pipa dio positivo. Pipa dio positivo y bueno, pero aparte... Lo reemplazó Rip. No me acuerdo, sí. Me acuerdo de Dark Warrior y de Opresor. Las otras tocaron tres bandas más. Igual llegamos más tarde nosotros. Claro, porque abrió. Abrió. ¿Quién? Rip. Claro, llegamos tipo 4 o 5 porque estuvimos en el parque haciendo. Haciendo nada lo que hacen todos los domingos ustedes ahí en el parque. Nada. No, ¿cómo nada, amigo? Bueno, interesante la propuesta de un festi trash así, al aire libre, gratis. Y se va a volver a repetir. Y me parece positivo que se haga en ese tipo de lugares, porque hay que volver a la fuente, loco. Y aparte de lo que te digo otra vez, re familiar, había chicos chicos. Seguro, aparte, seguro. Para la gente, para la próxima, porque va a haber una próxima en un poquito menos de un mes. Hay juegos para chicos, hay es una plaza. Es todo un parque nuevo que se armó en realidad. Pero los juegos están más alejados. Pero de donde tocan las bandas no están tan lejos, así que hay juegos, hay lugares para... Bueno, avíseme una semana antes que voy a llevar birra para vender entonces. espero que no me caguen el negocio. Ya te lo cagaron porque los muchachos de Centenario Metálico que organizan en el mismo camión hasta cerveza tirada llevaron. Y bueno, entonces usted, ¿qué se queja de que no había un chino cerca? No, bueno, ¿quería comprar maní? Estábamos a la puteada hasta no va a haber nada. Cuando llegó, listo. Qué manga de alcohólico, por favor. Qué vergüenza. Bien, vamos a continuar luego de este relato muy vívido de lo que fue la fecha del sábado, domingo pasado, del Festi Trash ahí en ese. No me pregunten los temas. El triángulo. De la Paternal, la isla. Se llama así, ¿no? La isla. Triángulo, no, me iba el triángulo de Bernal. La isla. No me pregunten los temas de Opresor. No, pero Opresor hacía tiempo que no tocaba y claro, es una tremenda banda de trash. Con una banda nueva, totalmente nueva. Sí. Salvo Cristian. Claro. Otra banda que vuelve en el mes de marzo, Militia vuelve a las tablas. Militia vuelve con gente conocida. Con nueva formación, con batero nuevo, ya se está copiando de Quiroga. Van a abrir en la presentación de los canadienses Exciter, que va a ser ahí en el local de los Hell Angels, ¿no? Claro, y no me sale ahora el nombre. The Other Place. Other Place con Metralleros, Tusteno, Militia. Tusteno y, también que vuelve después Exciter. De creo que 2 años sin tocar. Metralleros no, porque están tocando por todos lados. Y Militia. Mandado por Pablo Metrallero. Y Militia vuelve nuevamente a las tablas. Así que eso me pareció una muy buena noticia y también muy buena fecha para que vuelvan, ¿no? Y Militia cambió. Cambió el batero, pasó a la guitarra. Un enroque. Estaban tocando con una sola viola, ahora tienen dos guitarras y. Porque, claro, el batero de Militia siempre fue el guitarrista de Larry. De Pablo siempre fue guitarrista de Larry Zavala, así que bueno, se ve que está más cómodo para cantar incluso y todo eso, porque también es el vocalista. Me alegro está más viejo, ¿no? Me alegro por los nuevos jóvenes que están, la nueva sangre que vuelve. Seguimos con algo de información que nos llega al correo, algo de material enviado al mail de Diabolos y Música, un mail que desborda información porque no sé, tengo que hacer una limpieza, hay más de 100 correos ahí que no tengo tanto tiempo para escuchar y ver qué nos envían los prensas de todo el mundo, porque tenemos prensas de todas partes. MDPR Satch de Metal Devastation Radio nos envía las gacetillas siempre, todos los días se están enviando 2, 3, así que imagínate, en la semana se juntan, se acumulan y son montones de bandas nuevas que no las llegamos a escuchar, no tenemos tiempo físico. Pero bueno, me sobraban 5 minutos, escuché un par y acá seleccioné 2 para presentarlas en el episodio del día de hoy. Es material bastante potable, ¿no? Porque si no me gusta, en verdad, no lo voy a pasar. Como por ejemplo, vamos a presentar 2. Ahora primero, desde Spezia Liguria, Italia, la banda se llama Septem. Tras el lanzamiento del primer promo en el 2011... El primer álbum en 2013 y el segundo en 2016, Septem, decidió encerrarse en el estudio para trabajar en su tercer álbum llamado Pseudónica. Este álbum es una fuerte mezcla de melodías que recuerdan el heavy metal británico combinado con ritmos modernos e interesantes, acelerados. Los frutos de su trabajo hacen un álbum pulido pero feroz, con canciones contundentes, equilibradas, melodías pegadizas que se fusionan perfectamente con los gruñidos y más gruñidos que escupen veneno. Septem abrió espectáculos para varios artistas en su país natal como Tank, Frostmon, Eclipse, Cadaveria, Pino Scotto, Sabotaje, por nombrar solo algunos. Con el lanzamiento de este álbum, Septem realiza una gira por Italia y algunos países de Europa. Este álbum fue grabado en los mejores estudios de música italianos. Desconozco si son los mejores, pero bueno, los estudios Nadir en Génova, con la supervisión experta como productor de Tommy Talamanca de la banda Sadist. ¿Cómo? ¿Que quién es Sadist? Googleen, loco, no sean vagos, que le expliquen todos. Heavy metal clásico combinado con ritmos y rugidos modernos e interesantemente acelerados. Line up: Daniel Armani en las voz, Andrea Alberizzi bajo, Enrico Montaperto en guitarra y Luca Riggio en la otra guitarra. Matteo Gigli en batería. Escuchamos y descubrimos a Septem desde Pseudónica, el track número 3, Blood and Soul. We'll be right back. Vamos con otra banda que presenta MDPR Satch de Metal Devastation Radio. Pero aquí tenemos una solista en guitarra con su nuevo lanzamiento instrumental, Gia Federico. Fecha de lanzamiento, 25 de enero del 2022, para fans de Jason Becker, Steve Bay, Joey Satriani, directamente desde Boston, United States. Gia Federico es una guitarrista instrumental de Boston que firmó con Sleep Trick Records, con Gia G y Devil in the Mist. El Cosmic Wave EP es el último lanzamiento del proyecto instrumental en solitario de Gia. Gia G y el primero desde The Ladder de 1919. El nuevo EP es el mejor hasta la fecha y lleva su música en una dirección diferente y de mayor nivel, mostrando su destreza diversa en los trastes con jazz modal y legato escalar en Intricate Fusion y Cosmic Wave. Hasta la canción acústica Reminiscence, que muestra otro lado de su estilo con una gran sensación, frases y frases de blues. Cosmic Wave lleva al oyente a un viaje de conocimiento musical, escritura intrincada, ideal para escuchar cuando estás en tu auto conduciendo por la carretera. Bueno, si tenés auto, y mejor aún si salís a la carretera. ¿No, pelado? Escuchamos. Pero yo con la bici puedo andar escuchando bárbaro y también. Escuchamos y descubrimos a Gia Federico. Por si no entendiste, es una guitarrista y una de las buenas. Durante los tres temas que conforman su nuevo EP, subís y bajás en sensaciones y climas. Es variado, son tres temas, pero escuchamos el que abre este trabajo, Gia G, de Cosmic Wave. Suena Cosmic Wave. We'll be right back. finales de 2013 nace en Santiago de Chile Uncreated Light, el proyecto personal del guitarrista y vocalista Camilo Cruzat, a quien se le suma el guitarrista Alejandro Villa, y juntos se encargan de elaborar las primeras bases del proyecto. Así es que lanzan la primera maqueta de Spira Evolux a través de las redes sociales, y con esto llegan los refuerzos que faltaban: Israel Aguilar en bajo y Alfredo Romero en batería. Luego de un tiempo, lamentablemente, Romero tiene que dejar la banda por problemas personales y lo reemplaza Mario Sepúlveda. A principios del 2014, Uncreated Light ya funcionaba como banda, pero vuelve a quedarse sin baterista una vez más, cuando Sepúlveda abandona la banda de forma repentina. Al no conseguir quien cubra el puesto, la banda queda en reposo mientras sus integrantes se dedican a sus proyectos alternos. A fines de 2016, Camilo Cruzat encuentra a Nicolás González en las redes sociales y comienzan a darle un nuevo giro a la banda. Vuelve a sumarse con Aguilar y Villa, pensando ya en la idea de grabar un demo. Durante el 2017 la banda se consolida y arranca a trabajar con Black Sun Studios, Sumeria Tattoo y Manuhead en la realización del demo, el cual se ve influenciado tanto por el death metal de Estados Unidos como por el alemán y también el black escandinavo. Esta producción ve la luz en el 2018, haciendo entrega de un death black potente con gran aceptación por parte de la escena metalera chilena. Todo esto generó el impulso necesario para incentivarlos y así comenzar a trabajar en el nuevo EP junto a Sebastián Aguilera de Spiral Records. El nuevo trabajo consta de 4 temas y se titula The Embrace of Madness, en el cual ronda el concepto de cómo una entidad incomprensible e inenarrable lentamente lleva todo a la locura, tal como ellos mismos lo describen. Fue lanzado el 12 de enero de 2022, grabado en Music Week Shops y mezclado y masterizado por Sebastián Aguilera. Tanto The Embrace of Madness como el demo de 2018 están disponibles en versión física y digital en las más conocidas plataformas de música: Bandcamp, YouTube, iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, etc. Allí y en las redes sociales, Facebook e Instagram, los encuentran como Uncreated Light Chile. Agradezco a Camilo Cruzat el envío del material a Sandra Luca Prensa y Difusión. Y para cerrar, escuchamos un tema del EP recién estrenado, que cuenta con video lírico oficial y el cual pueden verlo en YouTube. Suena aquí en Diabolus sin Música, Uncreated Light con Embrace. I'm estamos escuchando de cortina, o lo que está sonando de cortina, es Femme Mortis, parte de lo que se grabó del live session, o el, lo que se grabó para el festival Resistiendo, el Online Metal Fest, no sé, díganle como más le guste, pero es el material de la banda Femme Mortis, y es nada más que la excusa para presentar ahora a su vocalista que nos pasó a visitar, Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a Diabolus y Música. Hola, buenas noches a todos. Bueno, esto es una, digamos que todo un acontecimiento, porque estamos arrancando este nuevo año, digamos que formalmente estamos arrancando a partir de hoy en la nueva etapa de este año, y arrancamos con invitados presenciales, porque hasta ahora no tuvimos presenciales, eran todos, salían telefónicas, uh-huh. Los live y ese tipo de cosas. Y bueno, aprovechando tu pasada por acá, por la zona, por la región, vamos a charlar un poquito de lo que es Femme Mortis y tus actividades, que no solo se limitan a cantar en, o vociferar en Femme Mortis. Bueno, primero, antes que nada, vos te sumaste a Femme Mortis, ¿no es cierto? No, yo lo que hice fue ordenar la banda y, ajá, digamos, formar la banda. Ah, bueno, bien. Todo esto fue gracias a Doncellas, uh-huh, que es de donde yo estoy también. Tu otra actividad. Claro. Nosotros somos los organizadores de del Resistiendo, uh-huh, que se hizo, ya van 2 años que lo estamos haciendo. Y bueno, ahora vamos para el tercero. Bien. Estamos en eso, justamente organizando para. Pero anterior al Resistiendo, al Doncellas, hay una actividad radial y eso, ¿no es cierto? No, porque todo esto nos movemos nosotros en una página. Tenemos nuestra página, que es Facebook, y Instagram, que es la que usamos para hacer entrevistas. Uh-huh. Nosotros empezamos haciendo entrevistas, pero ya en el 2010, te estoy hablando, bueno. Sí. En el cual con Pao Salazar, la sí, turca, sí, iniciamos esto, pero eran entrevistas escritas. Y ahí, bueno, estuvimos un tiempito, en la Unión Metalera se llamaba. Claro. Y bueno, ahí surgieron cosas, yo empecé con otra banda, ya no tenía tiempo, y ahí lo dejamos, ya por el 2010. Y retomamos cuando estuvo todo esto de la pandemia. 2020. Pero ya como ya se juntan como para hacer algo porque sí, tenían sí, ganas sí, de porque, hacer algo. Claro, yo también tenía ganas de hacer algo. Y ahí volvimos. Ahí volvimos con Pau y volvimos con todo. Y se sentaron a charlar a ver qué es lo que querían hacer, qué sentían o qué querían desarrollar. Sí, sí. La idea era volver con las entrevistas. Empezamos otra vez con las entrevistas escritas. Esto a es través, pre-pandemia. Claro, a través de Facebook y Instagram. Y ya después ya empezamos, sin pensarlo. La pandemia que iba a explotar todo lo que era online. Sí, sí, ahí recién después explotó lo que es la pandemia y ahí se generó lo que es el Resistiendo. Ajá. Online que hicimos. ¿Ustedes vieron otros festivales y eso las motivó? Sí, sí, sí, justamente nos motivó, voy a nombrar. Sí, claro. A Heresy, sí. Heresy Fest. Y bueno, ahí dijimos, ¿por qué no dedicar también el Resistiendo, pero más dedicado, enfocado en la mujer? Entonces, bueno, ahí empezamos a llamar bandas que tengan, aunque sea, una integrante mujer. Sí, sí. Y así es. ¿Con qué idea? ¿Con qué? Uh-huh. Enfocado en el metal, obviamente. Sí, pero, sí. Por ejemplo, una banda tiene una bajista. Uh-huh. Hacían la nota a la bajista. Sí, pero era también general, porque la chica también nos hablaba, por ejemplo, de la formación de la banda, cómo inició la banda. Sí, sí, es como sí, sí, pero muy también, sí, eso. Era muy dedicado también a ellas, ajá, muy dedicado a ellas. Uh-huh. Al pensamiento era de la mujer. Un ojo a la integración también, un poquito. Sí, sí, también. Uh-huh. Y después, bueno, una vez que surge la idea, uh-huh, el tema era convocar. Convocar, sí. Primero empezamos convocando y después nos pasó al revés. Nos empezaron a llegar bandas, mensajes de bandas. Claro, disculpa, ¿el primero sí, cuándo fue? El primer Resistiendo. Sí, el primer Resistiendo. 2020, ¿no? 2020, 2020 sí. 2020 a mediados. Finalizando, fue en noviembre, ¿no es cierto? Que se largó noviembre. A partir de ahí empieza la repercusión, el ida y vuelta. Sí, sí, sí. Las respuestas de qué bueno, qué malo. Claro, desde ese Resistiendo empezaron a llegar mensajes de banda que bueno, que sí lo íbamos a volver a hacer, que les había gustado mucho. Para esta altura. Sí, para esta altura ya sí, las había bandas varios festivales que hemos convocado han sido muy poquitas. Ajá. Todas las demás bandas son las que nos dijeron, che, nosotros queremos estar, ¿viste? Así que. Uh-huh. Lo interesante es que, bueno, o sea, digamos que como una parte positiva de lo malo de lo que fue la pandemia, ¿no? Porque si bien sí, la pandemia trajo muerte, exacerbó la uh-huh, parte negativa de, uh-huh, del ser humano, porque sí, de esta salimos mejores, pero mentira. Lo positivo de lo negativo, o lo negativo de lo positivo, es que, bueno, de repente ahora todos se volcaron. Uh-huh. No, ahora todo es streaming, todo online, entonces sí, las bandas empezaron a buscar los festivales, al revés, a buscar los festivales. Sí, entonces como tuvieron la posibilidad de hacer como un casting, digamos. Claro, claro, es como que hubo más unión, uh-huh, ¿cómo se puede decir? Se unieron más, más países también. Ah, bueno, porque eso, siempre, eso es interesante también. Claro, cuando uno va a algún show o algo así, son bandas locales. Son tus amigos del barrio. Claro, pero esto de lo que es online, lo que ha generado es unión, traspasando ya, digamos, las fronteras. Las claro, fronteras. No hay fronteras. Entonces, es y música, eso está buenísimo. Es música del mundo. Porque además nosotros hacíamos un grupo con estas bandas, WhatsApp, y bueno, ahí se han hecho amigos un montón de bandas que son claro, de, el intercambio. Ponele Alemania, sí, y sí, una sí, sí, Argentina, y está buenísimo. Es re loco, ¿no? Porque no deja de ser una cuestión virtual, porque uh-huh, no hay nada físico, más allá del trabajo de ustedes físico para generarlo, uh-huh, pero a mí me está llegando una cosa virtual, exacto, que lo que me queda es la imagen en la cabeza, uh-huh, el registro, y bueno, uh-huh, lo puedo ver mil veces más. Sí. El famoso tape trading que hacíamos en los 90, en los 80... el intercambio de cintas, bueno, es esto, es esto, bueno, antes era físico, había que esperar 20 días un correo, pero bueno, ahora, evidentemente, ahora todo es la era de la inmediatez, todo rápido, todo, sí, espero que así como que explota y sube, no tampoco se caiga, porque se cae, también es, sucede con ese tipo de cosas, pero lo interesante es que ustedes no dejan de trabajar. No. Y ¿cómo? Mientras siga la tecnología así, no, vamos a seguir. Despreocupate que eso va y para siempre adelante. Va a ir mejorando, creo yo. Así que sí. Está después, si le dan el mal uso o sí, buen uso, eso ya o es bueno, otro tema. Sí. Y ahí es cuando surge uh-huh, lo de la banda. Claro, la banda también surge justamente cuando empezamos a hacer entrevistas. Uh-huh. Todavía no estaba el Resistiendo. Cuando empezamos a hacer entrevistas con Pau, empezamos a hacer la entrevista a chicas de Mendoza, de sí, bueno, de la provincia de yo vengo. Y bueno, justo se generó ahí una charla entre estas chicas que le hacíamos las entrevistas. Y yo empecé a preguntar así. Primero empecé con Georgina, con la baterista que tenemos. Uh-huh. Y le dije, che, si hacemos algo, no sé, pero algo que sea una banda de mujeres, le digo. Y no sé, empezó a dudar hasta que, bueno, ya la entré a convencer. Claro. Y también se generó en la casa de ella una entrevista, porque ella nos prestaba la casa para hacer entrevistas con Pau. Sí. Y justo vino Vito, que uh-huh, que era bajista. Y también ahí empecé otra vez yo con lo mismo. Le digo, ¿y si armamos una banda? ¿Vos tocas el bajo? ¿Vos tocas claro, la bata? ¿Y qué nos falta? Le digo, una violera. Bueno, yo conozco una, Leo, que era vikinga, justamente, que ajá, es parte de Doncellas ahora. Claro. Pero sí, tenían que tener musicalmente uh-huh, un punto en común, si no es imposible armar una banda. Claro, yo sabía que a ella les gustaba la música extrema. Ajá. O sea, tampoco. Está bien, ahora sí charlamos. Sí, entonces, sí, ahí sí yo sabía, porque hablando, a vos me gusta esto, me gusta lo otro, claro, esta banda. Sí, lo normal, claro. Y me gustaría hacer esto, y a mí me gustaría hacer algo extremo. Bueno, a mí también. Entonces ahí surgió. Claro. ¿Y conocés una lera que toque así extremo? Sí, se llama Vikinga. Bueno, listo. Yo hablo con ella, le mandé un mensaje. Y también de ahí surgió la idea de que ella se una a Doncellas. Ajá. Así que quedó ella en Doncellas. Y más tarde se unió, cuando yo quedé embarazada. Sí. Esos últimos meses que yo ya no podía estar con actividades, claro, y muchas cosas, ahí se une también Vito, que está también en Femmortis, sí, la bajista. Ajá. Así que ahí quedamos las doncellas también. Y bueno, allí también se encarga de las fotografías, porque es fotógrafo. Ajá. Así que es como que también parte de Doncellas. Vos tenías antes una actividad como vocalista, tuviste uh-huh. otras bandas, o participaste en otras bandas. Sí, sí, sí. Sí, yo empecé por el 2010 también, claro, porque fue cuando yo corté Doncellas. En ese tiempo fue justamente porque entré a una banda, uh-huh. Que también la generé yo, esa banda. Nictofilia se llamaba, sí, y yo hacía black metal. Black metal. Uh-huh. Bien. Hasta el 2016 estuve. Uh-huh. Del live session, que hay tres temas que los pueden buscar en YouTube, los encuentran rápidamente como Femmortis, con doble M. ¿Por qué esa cosa de Femmortis? El mortis femenino, la muerte femenina, no, ¿por dónde viene? Nos gustó cómo sonaba. Ajá. Fem de femenino, porque éramos todas mujeres, y el mortis que nos gustó, que era en francés, de muerte, y bueno, uh-huh. lo unimos así, che, está bueno, queda bueno, suena bien, y bueno, queda ahí. Y hay tres temas que se pueden ver, que es Bon Appetit, sí, Contaminación Bon Appetit. Mental, Antitle, ¿Qué querés cantar vos cuando tenés la música de Femmortis? ¿Qué querés expresar? ¿Qué mensaje querés dar? Porque todo me imagino depende, que tenés la letra, ¿no? Que es lo que yo le digo a las chicas cuando creamos los temas. Cuando ellas crean, sí, componen, que ahí más que nada Vikinga compone casi todo. Más que nada es lo que me transmite lo que ella compone. Ajá. Entonces, Bon Appetit, cuando yo escuché el tema, a mí me transmitió death metal. Entonces tiene que ser algo, perdón por la palabra, tiene que ser algo sucio lo que yo tengo que, sí, escribir acá, dije, sí, porque, sí, me transmitió eso. Entonces, bueno, de ahí surgió Bon Appetit. La letra de Bon Appetit. Vamos a escuchar un poquito cómo suena ese live session. Bueno, de los tres arrancamos escuchando un poquito de Bon Appetit, después lo vamos a escuchar completo. Vamos con Contaminación, con el segundo track que está ahí ya cargado. Vamos a escucharlo y seguimos charlando con Lorena Martínez, vocalista de Femmortis. Oh, Y me contabas entonces de la repercusión de lo que fue el festival online, que, o sea, yo en un momento me aboqué a ver casi todos los festivales que encontré, que se me cruzaron, incluso de otros países, de Inglaterra, de Europa, de los Estados Unidos, no tanto, ¿no? Europa, en Europa hubo más festivales de streaming. Y en verdad, porque bueno, estábamos pasando por un momento extraño, ¿no? Del planeta, y como que daba el tiempo y como que había un interés. ¿Qué pensás vos que te quedó a vos de todo ese trabajo que hicieron? Como te decía antes. Porque fue un trabajo importante el que ustedes hicieron. Sí, sí, sí. Sí, por ahí todavía no caemos, no nos damos cuenta de eso. Bueno, apúrense porque ya viene el próximo. Con las chicas todavía no nos damos cuenta por ahí. Y sí, la verdad que se generó algo grande. Y lo que nos queda es eso, la unión que hemos logrado. Que bueno, no somos los únicos, como decís vos. Claro. Hay mucha gente que organiza como mujeres y hay un montón más. Hay también que nos ponemos a en ver Perú, por ahí. En Ecuador. En Perú, por ejemplo, acá. Lima Core también. Claro. Que vimos. Acá estaba el festival, el Venezuela Metal Fest, que la edición número uno antes de la pandemia se hizo en vivo, con bandas de venezolanos que están acá y que rearmaron bandas, entre las bandas de venezolanos tocando acá, viviendo acá, pero la segunda ya no se pudo hacer, así que fue online. Y bueno, o sea que fue una como una cosa, una necesidad que había de expresión. Y bueno, se canalizó por ese lado. Quizás no es lo mismo que un concierto en vivo, porque claro. Es muy distinto lo que te transmite, ¿no? Pero yo creo que es una salida, un alivio para el metalero o el que le gusta ir a disfrutar de una banda. Yo creo que fue como un alivio eso, ¿no? A través de lo que es la pandemia. Sí. Y además, una manera de sentirse acompañado, creo yo, porque uno está solo en la casa y no puedes salir, no puedes hacer nada. Claro. Entonces yo creo que eso transmitió unión y traspasó fronteras. ¿Vos sos de Mendoza Capital? Mendoza, sí, Capital. ¿Y cómo es la escena en Mendoza Capital? Y activa. Sí, es activa, pero hay pocos lugares. Ese es el problema. Hay muy poquitos lugares para poder tocar. Cada vez hay menos. Y más si es música extrema. Sí, ahí sufrimos mucho los que hacemos música extrema porque no nos cierran las puertas, nos cierran los lugares. Y por ahí, ¿viste? Es triste. Los lugares alternativos que pueden armar o fechas o lugares al aire libre. Sí, eso es lo que cuesta más, organizar al aire libre, buscar lugares, ¿no? Es muy difícil, sí, y por ahí se hacen fiestas o, como te puedo decir, shows, se puede decir, clandestinos, casas, por ahí, medio clandestinos, sí. Claro, muy reducido, claro. Y sí, vos venís acá y ves también la movida, y sí, nada que ver, igual en provincia, mucho más movida. Mismo provincia de Buenos Aires pasa también, sí, fechas dentro de casas o lugares, sí, clandestinos que se dice, pero... Eso, sí, por suerte existió siempre y es creo que es lo que va a mantener la pequeña llama viva de la música, sí, si es extrema también, se mueve y se desarrolla en esos lugares, no necesariamente siempre están en los pubs, ¿viste? O en lugares oficiales, por decirlo de alguna manera. La música siempre se desarrolló donde le dieron un espacio y donde también vos lo querés generar. Así que eso, en ese sentido, eso sigue funcionando. Sí. Respecto al festival, ya están craneando lo que va a ser el próximo Festi Online. Sí, estamos en eso, pero no queremos decir mucho porque... No, bueno, obviamente... Sí, pero estamos en eso. Tiene que poner la placa, estamos trabajando. Sí. Sí, estamos creando para este año ya hacer algo. Bien. ¿Sin fecha estimada? No, todavía no. Me han dicho que no digan. Me han retado. Listo. No te quiero poner un compromiso, pero bueno. Ya nos vamos a enterar. Y bueno, y la actividad entonces con Estandarte, que está volvió otra vez a la vida, las entrevistas, ¿no? Sí, ahí Estandarte sería Pau, sí. Turca y Dalma, que justamente está escuchando ahí en la radio. Sí, nos mandó un mensajito. Sí. Lo que queríamos hacer nosotros es anexar Doncellas, dentro de poco, a Estandartes. Pero bueno, Doncellas sigue. Pero siempre online, ¿no? No hay una posibilidad de que se pueda hacer en una radio o en una radio de internet. Vos sabés que hemos tenido posibilidad de hacerlo en radios, pero estamos así, como que estamos cómodas así. Esa es la palabra. En un futuro, claro. La verdad que no sé. Pero sí hemos tenido posibilidad, pero bueno, hemos querido quedarnos así como estamos. Bien. Está bien, es una decisión y está perfecto. Ahora ya en un ratito vamos a charlar con Peli, que estaba también invitada a participar, pero bueno, por cuestiones familiares tuvo que viajar, pero la tecnología, el aspecto positivo que yo siempre recalco es nos permite hacer este tipo de cosas. Vamos con el tema que sigue de Femme Mortis. Untitled, que es intitulado, ¿por qué? ¿Por algo en particular? Sí, porque ese todavía no tenía letra en ese momento y lo largamos así. Listo, vamos a escucharlo entonces. Bueno, entonces, como habíamos prometido, tenemos ya comunicación telefónica con Peli, guitarrista de Narcolepsia de Blast Beach. Hola, Peli, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Peli, bienvenida entonces a Diabolus y Música. Bueno, la idea que habíamos pensado durante la semana era participar en vivo junto con la presencia de Ale. También está acá Lorena en el piso, pero bueno, circunstancias de la vida, estamos todos en diferentes lugares. Pero no pasa nada, lo importante de la tecnología y el aspecto positivo es que podemos estar conectados y charlando así como si estuviéramos en el living de casa. Peli, contame un poquito cómo están las actividades con tus bandas, Narcolepsia, Blast Beach, están bastante activos, veo en redes que tocan por acá, por allá. Sí, bueno, antes que nada, gracias por llamarme, la verdad a mí me encanta siempre participar y hablar con ustedes. Y bueno, la verdad sí, con las bandas estamos bastante activos, por suerte, después de lo de la pandemia, que fue como una pausa obligatoria. Claro. Nada, se empezaron a surgir fechas, empezaron a armarse movidas y shows, así que sí, estamos a full. Ahora teníamos, bueno, este fin de semana no pudimos tocar, pero teníamos la fecha. El 11 y 12 de este mes toco con otra de mis bandas que se llama Miserere, que hacemos hardcore. Sí. Con Blast Beach sacamos hace poquito un EP nuevo. Y bueno, con Narcolepsia también tenemos idea de grabar algunos temitas nuevos, así que sí, ahí activando full. El fin de pasado participaron en un festi importante. Sí, un festival en Tigre que estuvo Ruido Extremo, que estuvo genial, lo realizó Fede Grind. La verdad estuvo increíble, un montón de bandas y fue tremenda la atención también, viste, como que nada, o sea, es re lindo sentirse así, viste, de querido y claro, respetado como músico en esos lugares. Hubo una feria grande, la gente se re divirtió por lo que pudimos sentir, viste, en el show. Claro. Y está buenísimo. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Lo interesante es que con ese tipo de festis se nota el crecimiento de la escena y eso que hablas vos del buen trato es, para mí, tiene que ser moneda corriente porque es respeto al artista, ¿no? Pero la convocatoria y demás hace que todo esto sea grande y se suma más gente y quizás la próxima ya más gente y bueno, es una bola de nieve, ¿no? Sí, tal cual, aparte de que te tengan, o sea, que tengan presente todo lo que necesitamos, digamos, para sonar bien. O sea, había amplis, viste, que nada, sonaban increíbles, después claro, no sé, comida, bebida, agua para las bandas, todas esas cosas parecen tonterías, viste, pero exactamente, es algo, son mimos en realidad. No, pero en realidad es tiene que ser ya habitual, o sea, no te tiene que sorprender, mirá, me dieron una botella de agua, como que es lo más, es lo normal, es lo que sucede en el resto del planeta, funcionan así las cosas, más allá del ampli, grande o chico, tiene que ser así, si no, siempre hablamos del underground, pero underground no es sinónimo de las cosas así a medio pelo o mal hechas, ¿no? Tal cual, sí, eso está bueno porque a uno le dan más ganas también de ir a ese tipo de lugares. Exactamente, ¿sí? Por tanto, ya sea público o banda, claro. Y ahí tocaste con Narco y con Blast, ¿no? Sí, tocamos primero con Blast Beach, en el medio tocó Strugen y después Narcolepsia, así que terminé agotada, pero estuvo buenísimo. Claro, la verdad que muy bien. Muy bueno. Y sí. Escúchame, y esta ahora que te sumaste a participar en una banda hardcore, ¿cómo surge todo eso? Con la banda hardcore estaban buscando, luego de la pandemia todavía no habían vuelto los shows, estaban buscando una guitarrista y bueno, me sumé también, viste, como que uno al estar frenado como que necesitas, viste, ensayos y cosas. Ajá. Así que me sumé y con los chicos hacemos un hardcore medio pesadito, medio trabado con cosas de metal. Y tenemos un par de fechas. Hardcore Group, Hardcore Nueva York, ¿qué tipo de hardcore? Y yo la verdad no escucho mucho hardcore y compone el otro guitarrista, pero ajá, es un hardcore como trabado, viste, pesadito, sí, más moderno, no el hardcore punk, digamos, sino claro, el otro tipo de hardcore. Y bueno, ahora tenemos varias fechas, el 11 y 12 de febrero, después a fin de mes también, el 26, si no me equivoco, también estamos bastante activos, sí, y ya grabamos temas, así que dentro de poquito tienen que salir también. Bueno, pero bueno, Peli, yo que sé cómo sos, que sos hiperactiva, también sé de tus proyectos blues, que eso es algo que íbamos a charlar hoy, y si hubiera estado Ale, que no pudo estar por una cuestión familiar, sí, lo mismo tu situación, pero bueno, es algo de que nunca charlamos, de tu aspecto bluesero. Sí, es cierto, estuve, bueno, en la pandemia me puse en casa a grabar un disco solista, con varias ideas que iba teniendo, y bueno, de todos los años que fui estudiando y todo, música desde muy chiquita, sí. Como que dije, bueno, listo, me puse a hacer un disco sola, a grabar todos los instrumentos en casa, y bueno, así surgió también empezar con esto del soul y de show solista, que tuve poquitos, pero bueno, nada, ahora estoy, justamente ayer tuve el ensayo con una banda nueva de soul, sí. Así que ahí metiéndole a eso también, ¿viste? Porque es como que te llega ese llamado, ¿viste? De decir, bueno, a ver, es por acá, ¿viste? Con las bandas y el metal es como que... Sí. Nada, lo re disfrutás todo, pero también, ¿viste? Uno sabe que tiene otras ramas musicales y que quiere como aprovecharlas. Sacarlas, explotarlas. Sí, tal cual. ¿Y cómo encuentra la gente ese material, por ejemplo? ¿El material mío, decís? Claro, lo que general. Es blues. Sí, ya que está. Pero bueno, Narcolepsia sabemos dónde encontrarlo, Blast Beat sabemos dónde encontrarlo, sí, pero nada. Aquel curioso y que quiere descubrir a Peli haciendo blues, o ¿cómo es que lo denominás? ¿Neo blues? Es un soul un poco más moderno, soul. Y tiene cositas de blues también, blues. Ajá. Viejo. Estoy en Spotify y en YouTube como Peli con Y, Machi mi apellido, y bueno, ahí voy subiendo cada tanto temitas, y cosas así. Con la banda de soul recién tenemos dos ensayos, pero bueno, pronto tendremos alguna fecha, que también tenemos esa idea, viste, hacer ese estilo de música. Y sé también de tu participación en el coro gospel, que eso, bueno, por la pandemia se frenó. Sí, justamente en estos días estuvieron mandando que van a volver, digamos, el coro en otro formato, pero así que sí, la verdad que estamos contentos todos los que integramos el coro, porque se extrañaba, viste, por el tema de la pandemia también. Claro, se frenó. Claro. Y sí, es una experiencia hermosa y es de la familia, obviamente, del soul, del blues, viste. Sí, está todo. En algún punto la cadena se junta y hay un eslabón que une por algún lado. Tal cual. Y ahí pude entrar gracias a Ale, que bueno, ella me mostró que estaban buscando voces, todo, así sí. Que el coro lo conocí gracias a ella. Una genia. Mirá, sí. Ale también, otra personalidad inquieta. Ahora, fechas próximas entonces. Fechas próximas tenemos el viernes que viene en Villa Crespo con Miserere, el sábado también con Miserere, pero en provincia, por sí. Suárez, José León, sí, por ahí. No sé bien, no me acuerdo bien la porque imagínate, a esta altura se me mezcla todo. Sí. Pero voy a subir los flyers a mis redes sociales. Sí, no, busca. Es como siempre digo, no sean vagos, viste, googleen, busquen. Claro, que tengan un poco de iniciativa, viste, la gente. Pero bueno, está bien mencionarlo. Y Narco sí. Y Blast. Y después con Blast Beats tenemos el 25 de febrero en Va de Nuevo. Vamos a estar ahí, una fecha muy piola también. Y el 26 de febrero... de nuevo con Miserere. Narcolepsia por ahora no tenemos. Bueno. Este mes. Bueno, esta es la entrevista express del episodio número 128 a Peli, presentando toda la actividad musical y de sus proyectos y de bandas y demás. Mirá, para el cierre musical tenemos ahí cargado en la máquina lo que fue el streaming de Blast Beach. Tengo ahí todos los tracks. Ay, qué bueno. Tengo todos los tracks. Elegí, si querés, que te despedimos con Blast Beach o con Narcolepsia, los temas del EP. Tengo todos los tracks cargados del live, del streaming live, que estuvo muy bueno eso. Y tengo cargado el EP. ¿Con qué querés que cerremos? No sé. Bueno, el que ustedes les guste. Vamos con algún tema del streaming de Blast Beach. No sé, sinceridad, machista, destrucción, gatillo fácil, kitties, manipulados. ¿Cuál querés que escuchemos? Poné kitties del live session. Ese fue tu primera experiencia, ¿no? Con el streaming, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue la primera vez. Estuvo bueno, la verdad, se extrañaron los aplausos, ¿viste? O esas cosas de la gente, pero claro, estuvo re bueno. Pero bueno, son las nuevas maneras de difundir la música, ¿no? ¿Y tuviste repercusión de eso después de la participación en ese streaming? Sí, el streaming la verdad que nos recibió, por aparte era un momento que todavía no había fechas, claro, pero que ya se podía, viste, de hacer reuniones con gente y eso, entonces fue una manera de activar y nada, no, nos vino bárbaro porque aparte es material que se queda, viste, son videos y cosas. Claro, que claro, ya eso queda colgado ahí. Claro, porque eso hablábamos con Lorena recién, que ellos generan, viste, el festival online allá desde Mendoza, la repercusión, sí, que esa es la parte positiva, la parte buena, cuesta, lleva trabajo, pero bueno, el resultado, te queda algo de todo eso. Así que bueno, Peli, te agradezco estos minutitos que nos brindaste. Vamos a despedirte entonces escuchando Blast Beach. Y bueno, espero que la próxima sea acá, en live. Sí, dale. Bueno, gracias a ustedes, en serio, gracias. Les mando un beso a ambos. Espero que, bueno, nos podamos ver prontito y hacer alguna charla en persona. Y bueno, nada, aguante, seguir difundiendo a los artistas locales y, bueno, también de otras provincias, es la que va, ¿viste? Más ahora que tenemos la tecnología a nuestro favor. Así y todo es. Eso, ¿viste? Bueno, acceso a todo. Vamos con Blast Beach. Dedicado a los gatitos, dedicado, ¿cómo se llama la gatita? Ah, bueno, dedicado a la gatita. Un tema dedicado a los gatitos. Así pasó entonces Peli presentando o charlando un poquito de la actividad de sus bandas y proyectos, una mujer inquieta en la escena extrema, que verdaderamente me gusta siempre charlar con Peli. Bueno, volvemos acá con Lorena, estábamos hablando de eso, las repercusiones y demás, que es algo que de repente te sorprende, ¿no? De repente que te escriba una banda, no sé, de Europa. Sí. De mismo Sudamérica, ¿no? De Chile, ustedes que están ahí, sí, Chile, próximos. Es como que te motiva, ¿no? Y te moviliza y sí, demás. Sí, sí, sí. No, te digo, te menciono esto para que me cuentes vos así tu sensación, porque yo de acá la veo a la distancia nomás, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando empezaron a llegar los mensajes ahí a Doncellas, nos quedamos sorprendidas todas por la repercusión que tuvo el primer Resistiendo. Ajá. Y eso nos dio más como más energía, más ganas para seguir haciéndolo y bueno, ir mejorando cada vez más. ¿Y lograron que se sume más gente, que los apoye más gente? En el sentido de preparar todo, infraestructura, porque lleva todo un proceso del preparado. Sí, sí. No, en realidad seguimos trabajando con las mismas personas. Ajá. Pero a lo que voy yo es en el tema de organización, porque al ser nuestra primera vez, cometimos algunos errores, o bueno, se nos dificultó algunas partes organizativas, digamos, sí, de Resistiendo. Sí. Y ya para lo que fue el segundo ya la teníamos como más clara. Y toda la experiencia, sí, claro. Sí, sí, ya la teníamos más clara. Más cancheras, bueno, más sueltas. Claro, sí, sí, sí. Obvio, viéndolo se notaba eso, o sea, el primero como más estructurado, no equivocarme. Sí, sí, y sí. Y fue como más fluido el segundo, pero bueno, es natural, es normal, es normal, es normal. Y respecto a las presentaciones en vivo de Femme Mortis. Presentaciones en vivo, bueno, ahora estamos volviendo porque hicimos un parate con el tema de mi embarazo. Y bueno, ahora recién tiene ahora ya estamos el embarazo? No, ya lo tuve. Pero por eso, ¿cuánto tiene? Ya, o sea, ahora ya tiene 4 meses y medio. 4 meses, ¿y sí, qué se quedó con la abuela? Se quedó con mi cuñada, así que está con, como está con fórmula. Ajá, le costó, claro, tomar la teta, estuvo 2 meses con la teta y ya no quiso más, no quiso saber nada. Rebelde. Así que bueno, ahí está con mi cuñada, está feliz porque... Por fin. Sí, sí. Se fue mi madre, dijo. Está descansando un poquito de mí. Claro, sí, exactamente, muy bien. ¿Y cómo conjugás la maternidad, la banda, la actividad con la prensa, más tu vida laboral y tu vida, digamos? Exacto. Porque todos tenemos una vida aparte del hobby, que es la música. Difícil. Difícil, pero no sé, me las rebusco para poder hacer todo lo que me gusta. Claro. Y para poder estar con mi hijo también. Y bueno, tener la familia unida, estar bueno con mi marido también. Exactamente, no lo mencionábamos, pero bueno, que está tu compañero de vida. Que siempre me acompaña en todo. Claro, exactamente. Así que, pero sí. Tiene voz, que salude. Saludos. Así que, bueno, guitarrista respirando en la conquista. Bueno. Hoy es día FEM, así que si no te hubiera mucho así que, la voz. Gracias. Bueno, es interesante escucharlo de tu voz, toda esta manera de vivir, ¿no? Porque ya sabemos que desarrollar una banda es difícil. Es difícil acá, donde atiende Dios, imagínate. El interior también tiene muchas trabas, muchos frenos. Yo soy de Río Negro, estoy hablando con conocimiento de causa, así que es difícil. Pero bueno, lo importante es que no bajen los brazos y que sigan y que, que mueran por sus ideales, ¿viste? Si creen en ello, bueno, a morir esa por es ello. Una de las preguntas que hacemos con las chicas cuando hacemos las entrevistas. Si alguna vez se les pasó por la mente, por la cabeza, bajarse, bajar los brazos. Y bueno, en mi caso, si yo me tuviera que hacer esa pregunta, sí se me pasó por la cabeza en situaciones difíciles, pero no, porque yo digo, hay una necesidad de desarrollo, de decir, sí, de cantar, de gritar. Mi necesidad, necesito hacerlo porque es mi cable a tierra. Claro. Y lo tengo que hacer, sea como sea. Claro, eso es interesante mencionarlo también. Y bueno, ustedes enfocan la convocatoria de bandas o las entrevistas, que haya una mujer en la banda, y eso lo hizo como algo diferente también. Claro, sí. Porque sí. Siempre sí. Es general, digamos, es una banda, pero bueno, acá está enfocado desde otro punto de vista. Sí. Primero son ustedes las que generan el evento y la convocatoria la hacen ustedes y es diferente, no es el típico festi normal, no sé cómo podemos decirlo, no sé cómo sería para marcarlo como diferente. Para mí no tendría que ser diferente, tendría que ser algo como normal. Sí, sí. Es que sí, tendría que ser normal, pero a veces te encontrás con esa gente que no lo quiere ver normal. Claro. Y esa es la lucha que por ahí nosotros hacemos. Y queremos que la mujer tenga un poquito más de protagonismo, que sea un poquito más, que esté igual. Que esté igual. Hay muchas mujeres muy talentosas. Bueno, y en Mendoza por ahí cuesta un poquito eso. en ciertos lugares, yo creo, provincias, en Chile también, escuché que también les cuesta mucho a las chicas, a las mujeres. No, en todos lados en general, claro. Y por ahí también eso, generar que hay un poquito más de igualdad. Hay bateristas impresionantes, bajistas, sí, violeras muy buenas, y vocalistas, bueno. Uh-huh. Que, o por ahí también darle el pie a esas chicas que no se animan, que capaz que en su casa, claro, cantan o tocan la guitarra y lo, sí, hacen en su casa y, uh-huh, no quieren salir porque van a decir, ay no, porque me van a criticar o me van a decir algo. Y esa también es la iniciativa nuestra, no, que se animen, que vayan y que pisen un escenario, que se animen. Y vos tuviste ese ida y vuelta ya, por ejemplo, que vino alguien y te dijo, mirá, yo ¿todo? En mi casa estaba tapada, era la guitarrista, sí, enmascarada y ahora no, sí, listo, sí, salí del justamente closet. Con esto que generamos nosotras, con el Resistiendo, con las entrevistas también que estamos haciendo, hemos notado, sí, que el año pasado surgieron muchas bandas y que tenían integrantes mujeres. Uh-huh. Y bueno, eso nos puso muy contentas, que empezamos a ver muchas bandas que empezaron a surgir o que empezaron a convocar mujeres para la banda en la cual eran todos hombres. Sí. Y de repente ahora ves muchas mujeres. Y en la música extrema también. En la música extrema. Sí, sí, sí. Vocalistas. Y se han animado muchas chicas. Esa es otra. Se han animado muchas chicas. Ahora hay más vocalistas. Uh-huh. Violeras, bajistas que están surgiendo. Y mira, bueno, vos, es como, uh-huh, que se, uh-huh, explotó. Explotó, digamos, ¿no? Pero sí, es positivo eso. Es positivo porque, sí, tampoco es una competencia, ¿viste? Yo creo que no, tuviese, no, para nada. Vuelvo a repetir lo que decía antes. Tiene que ser algo normal. Tendría que ser normal, la, por no, eso. La, no, no tiene que ser, sí, algo. Sí, es diferente. Perdón, normal, pero sí, se me vinieron tantas cosas. Vivian Black en Cemento. Sí. No sé si te acordás. Sí. Alguna de. Y era un desastre. La escupían. era terrible. Y sí, la mina, que en paz descanse, ¿no? Sí. Se la bancaba a full. Y. El amor a la música. No, sí, claro, ojalá que cuando vos crees en lo que haces, o sea, nada, un escupitajo no te va a detener. Igual, ahora hay un montón de bandas. Sí, sí, por eso hablamos de normalidad, o sea, nadie le llama la atención ahora. No, ahora, uh-huh, y realmente es espectacular. Es que está genial eso también. Sí, sí. Que ya no uno llame la atención. Una, claro, mujer, no. Que sea algo. Mirá qué bueno, cómo tocas esa violera. Cómo, claro, claro. Que se fijen en la parte educativa, en la parte técnica de lo que están haciendo. No en que sea mujer. Eso está bueno, que haya más igualdad. Eso, claro, yo creo que la nosotros diferencia, decís, uh-huh, mirá, está usando tal guitarra o tal otra guitarra, uh-huh, mirá, el encordado usa cuerdas de color rosa de repente, qué sé yo, uh-huh, porque lo he visto, uh-huh, y no marcar, uh-huh, la diferencia por el hecho, uh-huh, de ser de otro género, no, eso no tiene nada que ver, prima la, bueno, la capacidad. Igual lo que decís vos, también ahora hay un merchandising de ahora. Bueno, eso. Entraron las mujeres dentro del circuito y hay cordado rosa. Vivimos en un mundo capitalista, claro, así que de eso no vamos a poder escapar. O sea, siempre va a haber uno que está pensando en ver a ver de qué manera podemos hacer la moneda. Que no me parece mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está en un mercado. Tomalo o dejalo, claro, qué sé yo. Ahí vamos a escuchar un tema que está programado de Ratos de Porao, haciendo una versión de un tema de DRI que lo hicieron para un disco tributo. Se me acaba de morir la voz, pero mal. Estamos asistiendo. Pensaba que ibas a poner Nightwish o algo de eso. Sí, sí. Me tirás Ratos de Porao. Ratos de Porao haciendo. Igual para mí es espectacular. Sad to Be de DRI, del disco tributo en el que participaron los brasileros, banda que amamos. Y vos lo vas a ver, yo salto arriba de la mesa y te la rompo toda. No rompo nada. No. es una sección fuera de sección, que no es un capricho, sino un gusto que quise darme, al que el conductor de Diabolus sin Música accedió gentilmente. Todo así de raro como rara es, quizás les parezca, la banda que no es de metal, pero suena en un programa de metal. Se trata de Wardruna, una constelación musical tal como ellos mismos la definen, que compone sus obras basándose en antiguos relatos y tradiciones nórdicas. No sé si alguna vez la había escuchado, pero sí sé que hace muy pocos días la percibí en profundidad. Me crucé con un post de la artista platense Luli Cattaneo, ilustradora y escritora inspirada en las luces y sombras de la humanidad, donde mencionaba a la banda en relación a su afición por las runas vikingas y lo que en ella inspiran. Wardruna arrancó allá por el año 2000. Uno de sus fundadores es Einar Selvik, quien es el principal compositor y voz de la banda junto a Lindy Faye Hela. Einar Selvik además fue baterista de la banda de black metal Gorgoroth. Utilizan instrumentos nórdicos tradicionales e históricos, como así también otros no tradicionales y otras fuentes de sonidos, tales como árboles, piedras, huesos, agua y fuego, elementos que eligen según la naturaleza del tema que representen. Se han ocupado de estudiar muy profundamente la música nórdica, pero no con el fin de copiar o reversionar canciones antiguas, sino para conocer sus basamentos y luego hacer sus propias creaciones. Sus primeros tres trabajos forman una trilogía donde cada uno de esos tres discos cuenta con interpretaciones musicales basadas en 8 runas protonórdicas conocidas como Eldrfutark. Han grabado las canciones acorde a cada runa, teniendo en cuenta hasta los lugares y circunstancias para hacerlo que tienen un significado particular para cada una de ellas. Cuentan que mucho hay alrededor de estos temas de las runas, pero que su enfoque es artístico y con el afán de conocerlas en profundidad y a nivel espiritual. Para esta sección fuera de sección, elegí el tema Solrengen, que pertenece al segundo disco de la trilogía titulado Runalgjot Yggdrasil, del 2013. La versión que sonará en breve en Diabolus sin Música pertenece al audiovisual grabado en vivo en estudio mientras no podían hacerse recitales presenciales por la pandemia. Este audiovisual será lanzado el 22 de abril de 2022. Ahora vamos con el adelanto, Solrengen, el anillo del sol, un tema para mí bellísimo, tanto como el halo solar que vi el mismo día en que hice esta reseña, el 2 del 2 del 2022. La runa en el alfabeto Futark representa a la S de Sol, de Sun en inglés y de Sun como es mi nombre. Sepan disculpar, amo los juegos de palabras. Suena Wardruna Solrengen en Diabolus in Música. sende on galeriis mortodel vari enga sulle äkki ringen süümaren sende on galeriis mortodel vari enga Bueno, pasamos así inmediatamente a la cortina que da inicio al último tramo de Diabolos y Música. Seguimos charlando acá con Lorena. Bueno, fue una experiencia, ¿no? Todo lo que fue el festival, la banda, todo. Creo que no te diste cuenta todavía, me parece. No. No, por ahí digo que fue... Fue bastante lo que me pasó entre el 2020 hasta ahora. Fue bastante lo que hemos generado, lo que he generado también. Claro, porque sí, vos sí, fuiste, sí, sos parte. Y, pero bueno, me pone muy contenta entre la banda que, bueno, también surgió a través de Doncellas y Doncellas. Me pone muy contenta lo que he logrado hasta ahora. Tienen pensado grabar, ¿no es cierto? Ya grabamos. Eso sí. Ya grabamos. Y sí, ahora dentro de poquito ya queremos largar el primer single, pero junto con un videoclip. Ajá. Así que estamos trabajando en eso. Y un segundo paso, o sea, ya es como adelantarse, sí, un poco más, pero ¿qué vendría después? Después, yo creo que voy a cantar algo. Ajá. ¿Podría cantar? No sé. Ya que me retan. Bueno, no sé, haceme la mímica aunque sea, yo lo voy a entender. Bueno, tenemos pensado ya venir a Buenos Aires todas, para acá, ya para mayo. Así que, y también grabar. Grabar acá. Grabar y de paso tocar. Y de paso vemos si surge alguna fecha. Sí, eso no lo tenemos planeado, la fecha, sino sí, grabar acá. Estamos con un buen tiempo de anticipación. Pero así se que podría. Se puede programar, se sí, podría fácilmente hacer una fechita acá. Están dadas las condiciones como para que ya sea como un hecho. Sí, o sea, sí, sí. Yo o sea, creo que sí. No anticipar tanto, pero bueno, esas cosas se programan, se programan y yo creo que es el momento, es el momento de programar. Sí. Y bueno, entonces más o menos ya sabemos cómo viene, hay una próxima edición del Festi Online, la banda está en actividad, bueno, queda salir a tocar en vivo allá en tu ciudad, que espero que sea pronto, ¿no? Sí, ahora creo que también tenemos una fechita, pero estamos ahí, estamos confirmando. Pero sí, ya empezamos ya a alargar fechas, sí, bien. Sí, para este año. Bien. Y bueno, creo que ya pronto, ya te volvés, ¿no? O sea, el domingo estás sí, pegando la domingo vuelta. El domingo ya me pego la vuelta para Mendoza. Y estas vacaciones express, rápidas, así, súper rápida. Vamos a ver un par de conciertos este fin de semana. Y, sí, sí. Ahora estamos pensando quizás, bueno, ahora sí, vamos a ir, no, quizás no, vamos a ir, sí, sí. Ya lo decidimos, ya. Vamos a ir a uno y quizás mañana a otro. Y sí, esto es hay así. Que disfrutar. Es más, si te quedabas un día más, el domingo había otro segurísimo. Sí, eso. Seguro, sí, si me quedaba más tiempo, seguro. Así que bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final del episodio 128 de este viernes 4 de febrero del 2022. Con lo poco que me queda de voz acá a la rastra, voy a empezar a despedirme. Gracias Lorena por haberte acercado a esta charla que para conocer un poco más la escena. La próxima le hacemos la entrevista a tu pareja. Sí, ¿cómo? Sí, me acompaña de vueltas. Estuvo flojo porque él tendría que haber mandado algo como para, che, mirá, acá viene esto también de viene como extra, como bonus track. Hay un poquito. Lo vamos a programar, después. lo vamos a programar. Bueno, muchísimas gracias a vos y a Ale, que bueno, ella también, terrible mujer que no pudo participar, sí, que sí, no pudo estar acá con nosotros, pero le agradezco muchísimo a ella. Y bueno, a vos, muchísimas gracias por el espacio, por la difusión, gustazo. Así que espero volver pronto. Bueno, es la idea, usted amigo pelado. Bueno. Espero que le suelten el grillete más seguido. No. Hablando de féminas. No seas así. Soy así, y al no final que sea así, soy así. Te sale el feminazi. Sí, sí. ojo. Señor operador. Llegamos al momento de la despedida. Poca el sonido de los violines, sí, y un lujo como siempre, La verdad que interesante el programa. Y eso, me esforcé poco, con la voz rota, pero bueno. Porque vine yo y bueno. Hoy el pelado me cubre, dijiste. Vamos a despedirnos con un tema de la banda alemana Tankard, The Morning After. Los reyes de la birra. Es como nos levantamos nosotros a veces. Es un huevo frito y una birra. Así, tranquilo. Cuídense, está difícil la calle. Nos vemos en 7 días. Sí, totalmente. Ojo con lo que compran, ojo con lo que se van a echar por los nazos. Chao, nos vemos. Wish was out.